Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. Compartirles la preocupación por el proyecto también Amarillo Grande, que es un proyecto que está muy cerca de Pailemán. Que afecta sobre todo a la región de Balcheza, pero que, bueno, indefectiblemente va a impactar sobre los campos donde viven nuestros cóndores. Y hoy están diciendo barbaridades sin conocimiento de lo que pasa en los festivales del mundo con el cine argentino o con las plataformas del mundo, con las series argentinas. Y está tornándose tóxica, pero realmente que queremos boicotear la actividad turística ni nada. Realmente se está poniendo difícil vivir en esta ciudad. Enfoques. Las Grutas Río Negro. El sábado 23 de abril tuvo lugar en Balcheta el encuentro de asambleas socioambientales nucleadas en la Curruleufú y la comunidad mapuche Tehuelche Nehuencó. Se abordó la problemática del proyecto de hidrógeno verde que, además de la entrega de 625.000 hectáreas en la zona de la meseta, pone en riesgo ambiental el territorio en el que habitan comunidades mapuche Tehuelches y reservas naturales que involucran especies animales como el cóndor. En el encuentro se definió un cronograma de acciones que comenzará el 4 de mayo con intervenciones en diferentes localidades de la provincia bajo el lema Hidrógeno, la meseta no se toca. Dialogamos con Cecilia Salcedo, integrante de la Asamblea por la Tierra y el Agua de las Grutas, quien también se refirió al proyecto minero Amarillo Grande. Primero se hizo un balance de cómo está la situación en la provincia, porque bueno, Río Negro está enfrentando en todos los puntos cardinales un intento de cambio de la matriz productiva, ¿no? En el valle vemos cómo el fracking desplaza a la fruticultura, en la meseta vemos cómo la minería intenta desplazar la cría de animales, el cultivo de algunas frutas y verduras. Acá en la costa también tenemos nuestros propios problemas, ¿no? En cuanto a cuánto es progreso y cuánto dañamos. Así que, bueno, un poco analizamos esas cosas y después este gran proyecto que votó la legislatura a espaldas del pueblo, en contra de la ley, de manera inconsulta, se votó por unanimidad el proyecto de hidrógeno verde, cuando los ciudadanos no hemos sido para nada consultar, ¿no? Que la intendenta de los Menucos haya dicho, por ejemplo, que en su zona no hay problema porque en su zona no viven mapuches, es desconocer la historia de nuestra meseta de una manera vergonzosa, ¿no es cierto? Ha llegado a nuestros gobernantes un nivel de burla, de desconocimiento, de desprecio por las personas que los votan, increíbles. Así que bueno, con toda esa bronca y toda esa preocupación y malestar, pensamos, bueno, que es necesario empezar a salir a la calle a que más vecinos y más vecinas se sumen antes de que sea algo irreversible. Por eso el 4 de mayo, y un poco en sintonía con el conflicto que está atravesando Río Negro en salud y en educación, vamos a salir a manifestarnos donde estemos, en nuestras localidades, para empezar a sensibilizar por lo menos a aquellos que todavía no se han dado cuenta de lo que está pasando. En algún momento con nuestra asamblea habíamos intentado compartirles la preocupación por el proyecto también Amarillo Grande, que es un proyecto que está muy cerca de Pailemán, que afecta sobre todo a la región de Balcheta, pero que, bueno, indefectiblemente va a impactar sobre los campos donde viven nuestros cóndores. Bueno, en su momento ellos habían quedado un poco al margen, y bueno, y este proyecto particularmente tira abajo 20 años de un trabajo enorme que vienen haciendo para instalar, poder volver a generar esta ruta que era ancestral para estas aves tan maravillosas. Pero bueno, nosotros decimos, hay mucha más vida, además de los cóndores, hay otras, muchas aves, hay muchos otros seres que habitan la meseta de Somuncurá, que es un área natural protegida, ¿no? Que es otra de las patas de esta aberración. Decimos es área natural protegida, pero podemos vendérselo. Estamos concesionando por 50 años a una empresa extranjera, que es una empresa en realidad minera, pero que ahora viene con este proyecto eólico. Estamos entregando por 50 años en propiedad nuestra área natural protegida meseta de Somuncurá. O sea, nos huele muy recontrarre, muy mal, ¿no? Y en esto, bueno, que seguimos diciendo, parece que la campaña del desierto no terminó nunca, ¿no? Los peñis de los Lanien de la Neyenco el sábado lloraban cuando hablaban, ¿viste? Es grave lo que está pasando, es gravísimo lo que está pasando. Y ellos decían, nosotros los necesitamos a ustedes, porque a nosotros nadie nos da bolilla, porque a nosotros nadie nos ve, porque nosotros estamos en los campos. Y un poco de esto es lo que está pasando, por eso salió en el comunicado también el apoyo a la comunidad actual, que está en una toma pacífica, está en permanencia dentro de sus campos, ¿no? Claro. Rodeados por la policía, violentados, tremendo lo que está pasando, así que también estamos los vecinos y las vecinas sosteniendo que se acampe. Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. Río Negro. A lo largo del país se realizan concentraciones convocadas por distintos sectores del arte y la cultura en rechazo a la eliminación de los fondos de fomento para estas actividades. Desde Enfoques conversamos con Mariano Benito, integrante de la Red Audiovisual Rionegrina, acerca del panorama actual del cine argentino y el cine patagónico. Esta ley lo que haría es que todos los impuestos vayan a rentas generales de la nación, con lo cual el panorama es muy oscuro, porque para después cada instituto debería pedirle a Ministro de Economía las asignaciones del caso, y bueno, eso generaría una caída abrupta de la actividad. Nosotros estamos hablando con los 5 diputados rionegrinos para ver qué piensan sobre la ley de la caducidad de los fondos. Es imperioso que exista una solución. Hay una ley que se pretende poner en estado parlamentario que pediría una prórroga de 50 años de esta asignación de impuestos específicos para ver en todo ese tiempo de hacer una nueva ley que contemple, por ejemplo, que tributen las OTT o las plataformas más conocidas, sobre todo para el fondo cinematográfico. Pero bueno, es muy preocupante porque si no se logra, y esto se logra con votos en el Congreso, y es tan difícil porque esa es una ley del macrismo, podría ser un golpe casi mortal para la industria del cine nacional. Con respecto a las plataformas, las llamadas OTT, la posibilidad de que tributen en los países en los que hacen sus negocios es algo que ocurre, digamos, hoy día en algunos lugares de Europa, por ejemplo, en el que están aportando un dinero de distintas formas, cada país encuentra su manera, su forma fiscal de hacerlo, pero tributan allí para que exista la producción local, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, donde fuera. Lo que acá se planteó en algún momento es que, como ha cambiado y hay que adaptarse también a los cambios tecnológicos y a las nuevas formas de consumir el audiovisual, ya no es tanto en las salas de cine, sino más en las plataformas, entonces, bueno, deberían tributar, inclusive como en el cine, digamos, hoy el cine, el tributo que se terminaría eventualmente el 31 de diciembre de este año, sale de un porcentaje del IVA, que es ese 10% del valor de las entradas en una sala. En el caso de las plataformas, también pagan IVA, se podría hacer desde ahí, que fue una propuesta inicial del expresidente de Minca, que nunca se llevó a cabo, pero que tengo entendido que se está empezando a pensar, a tratar, porque estas plataformas tienen millones de usuarios en el mundo, en Argentina tienen muchísimos usuarios que le harían muy bien al fomento del cine y sería la posibilidad de que se siga filmando series, películas, documentales, ficción, animación, que de alguna manera también representa lo que es la cultura argentina. Porque aparte tenemos un cine y un audiovisual en general reconocido mundialmente. Y eso es lo que a veces muchos medios no muestran, ocultan, o inclusive hoy están diciendo barbaridades sin conocimiento de lo que pasa en los festivales del mundo con el cine argentino o con las plataformas del mundo con las series argentinas. Lamentablemente, Puenzo no ha estado a la altura de las circunstancias como presidente del Inca, y bueno, tenemos que estar muy atentos y muy sobre las cuestiones para que esto que siempre se reza del federalismo comience a ser una realidad un poco más palpable. Me parece que hay conciencia de que hay que abrir el juego a que las cosas no solamente pasen en Buenos Aires. Nosotros podemos ser un polo audiovisual importante en Misiones, en Corrientes, en la zona del NEA y del NOA también. Hay mucho desarrollo, entonces lo que hace falta es que haya políticas que acompañen. Por ejemplo, que ahora haya una ventanilla continua en el Inca para regional es un paso adelante. Uno de los objetivos de la RAR es justamente es que exista difusión y promoción de los propios contenidos, ya sea a nivel provincial. Es por eso que vamos a firmar la RAR con Canal 10 de Río Negro, un convenio, esto sería en televisión, pero también ahí están los espacios Inca que podrían pasar nuestros contenidos, plataformas independientes y asociaciones y festivales, y por eso también estamos trabajando en que la ley de cine de Río Negro, que propone por un lado la financiación y el fomento de la actividad, pero también por otro la promoción y la difusión de todos estos contenidos, que se elabore, que se haga cada vez más grande. Nosotros pretendemos que la provincia, con el presupuesto que alguna vez la gobernadora resaltó, pueda expandirse para que se complemente con otros fondos nacionales y la actividad sea una actividad que promueva hacia la existencia de una industria. Para que haya una industria tiene que haber una continuidad en el tiempo y los actores puedan trabajar de actores y los técnicos puedan trabajar de técnicos durante todo el año y no tengan que estar trabajando de otras actividades, y a veces eso conspira contra el profesionalismo, porque si vos no puedes dedicarte de lleno a algo, tu desempeño tampoco va a ser el mejor. En eso estamos queriendo lograr lo que se ha logrado, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, que es una provincia que tiene una producción de unas 80 películas por año. Tiene varias carreras de cine y la verdad que en esa provincia es una industria. Pretendemos, queremos y estamos en condiciones de que acá pase lo mismo. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos. Petú Moguelein, El Maitén. Sudacas, Treleu. Radio Fogón, El Hoyo. La Negra. Alas, El Pueblo TV. Del Bolsón. Piuqué. Colectivo Al Margen. Los Coigües. San Carlos de Bariloche. Bocaullo. San Martín de los Andes. Encuentro. Viedma. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Puerto Madryn, Chubut. Densas columnas de humo se avizoraron en la mañana del 27 de abril cubriendo la ciudad costera, provenientes de la planta de aluminio Aluar. Les vecines alertas comenzaron a hacer pública su preocupación por las emanaciones de la planta, realizando publicaciones en las redes sociales y efectuando reclamos ante las autoridades locales. Las paradas de las plantas de tratamientos de humos de la planta son constantes y no hay información pública oficial respecto al material que se emana desde las chimeneas y la toxicidad del mismo. Desde Enfoques dialogamos con Marina Riccieri, bióloga e integrante de la Asamblea en Defensa del Territorio, quien se refiere a este hecho detallando distintas problemáticas ambientales que acechan a la ciudad. Para organizar la resistencia ante estos distintos frentes y el entretejido de actividades extractivistas, petróleo en el mar, uranio en el río Chubut, hidrógeno verde y parques eólicos, basura y humo de Aluar, la Asamblea Local convocó a un nuevo encuentro a desarrollarse el domingo 1 de mayo en la Plaza Local. Bueno, parece que Aluar elige los días, consulta ahí el Wingurú, y eso dicen los vecinos, que notan que los días de nubosidad aprovechan para liberar, digamos, y parar, digamos, los filtros de los techos, porque notan eso, que cada vez que hay nubes o, digamos, mucho viento también, hay mayor emanación, ¿no? Pero sí, hoy tuvimos esa, nos desayunamos con esa vista terrible, quienes bajábamos por la ruta y después, bueno, recibimos un montón de mensajes de otros vecinos y vecinas de la ciudad a la asamblea y en particular recibí un montón de comentarios porque con gran preocupación, ¿no? Porque se veía, realmente era llamativo. Nos estamos acostumbrando en la ciudad a ver humo continuo. Por un lado vapor, que se ve que es vapor porque tiene otra densidad. Que sea vapor, no quiere decir que sea vapor de agua, ¿eh? Es vapor, puede ser vapor de un mercurio, puede ser, qué sé yo. Sí. No digo que esté echando vapor de mercurio, pero digo, hay vapores que no todos son inocuos. Pero hay, por un lado, vapores, hay como muchas fuentes de emisión y pareciera que cada vez hay nuevas fuentes de emisión gaseosa en ese parque industrial que se ve, por ejemplo, desde la ruta, ¿no? Entonces se agregan, está otra fábrica que es Rigel, que es la que está a cargo, ¿no?, de la construcción de la doble trocha y demás. Hay otra también al lado de Aluar mismo, que tiene varios, ¿no? Tiene elaborados, semielaborados y como que se está ampliando bastante, o sea, reactivó de alguna manera ese parque industrial pesado y se nota en el aire, digamos, esa reactivación, literalmente, y continuamente, o sea, es diario. Antes, vecinos y vecinas sabíamos que había algunos días que Aluar avisaba en el diario, qué sé yo, sacan una plaquita chiquita en algún diario, Chubut, Jornada, diciendo que no se asusten, no se alarmen, que están, está programado el mantenimiento de tal PTH, que son las plantas tratadoras de humo, tienen 8, creo, la 1, la 2, ahí avisan cuál va a estar detenida, que no se asusten porque no va a haber perjuicio para la comunidad, no sé qué, no sé en qué se basan para decir eso, porque no, lo dicen nomás. Y esto surgió, los avisos surgieron, no sé si recuerdan ustedes, creo que fue en 2017, largó una columna de gas amarillo, de humo o gases amarillos fosforescentes, una de las chimeneas que era espeluznante verlo y salió por todos lados. El secretario de Ecología y Medio Ambiente advirtió a la gente que no salgan de sus casas por las dudas. Y a partir de sus dichos, de ahí lo sacaron, lo movieron del cargo a él. Y no sé si eso y sumado a otras cosas, pero ahí hubo unos movimientos y a partir de ese año, de ese momento, Aluar empezó a avisar cuando hacía esos tratamientos, esos parates, digamos, claro, en las plantas tratadoras de humo. Habíamos puesto desde la Asamblea en Defensa del Territorio, habíamos armado la plaquita esa que vos leíste recién de la convocatoria, habíamos incluido el tema del basurero tóxico de Aluar y de los humos, sí, medio visionarios y visionarias, porque hoy nos desayunamos, ¿no?, con esta emanación masiva de humos. Uh-huh. Así que, bueno, evidentemente hubo una reactivación y esto va a ser habitual. Lo cual me parece que, sobre todo quienes tenemos una función, ¿no?, pública, qué sé yo, en mi caso desde la universidad, pero bueno, invito y pido que se sume gente que está en salud, ¿no?, en educación también, en ciencia en general, a preguntarnos, ¿no?, y a ver qué manera tenemos de chequear, de revisar, de comprobar y luego de accionar en función a lo que encontremos, porque quienes vivimos en Madrid sabemos que Aluar es casi una, si se habla de Aluar, o hablas así medio neutral o decís algo bueno. Difícil escuchar, a no ser que sea en un ambiente íntimo, ¿no? O sea, en un ambiente íntimo es como Menem, nadie votó a Menem. En un ambiente íntimo todos hablan peste de Aluar. Ahora, no se escucha públicamente nada malo de Aluar. Aluar es parte del paisaje y si está humeando, como está ocurriendo habitualmente, la verdad que empieza a ser un elemento negativo, ¿no?, en esta, uh-huh, en este paisaje. Uh-huh. Pero peor es la falta de agua y otra cosa que se suma son los olores nauseabundos que hay. Este es un problema que sí se habla, se rumorea, siempre estamos rodeados de olores inmundos en Madrid por el tratamiento de los desechos de los langostinos, por ejemplo. Las aguas, camiones con agua industrial de las pesqueras pasan, pero no sé, te diría, es habitual cruzarlos por la zona de la que rodea las pesqueras, obviamente, pero que ya están casi en el ejido urbano, porque hay una pesquera que está está rodeada por un barrio, digamos, ahí nomás en la costa. No solo olores de estos residuos orgánicos así de langostinos, sino que a veces es habitual la pérdida de amoníaco. O sea que Madryn es compleja y está tornándose tóxica, pero realmente. Uh-huh. No es que queremos boicotear la actividad turística ni nada. No es que estamos hablando por hablar. Realmente se está poniendo difícil vivir en esta ciudad. Y va a ser cada vez más difícil plantearla como lugar turístico, realmente. Es así. Uh-huh. Creemos de la Asamblea que, de alguna manera, hay bastante relación, ¿no? Porque, en general, los extractivismos también son parte de engranajes, ¿no? A veces unos provocan insumos para otros y así, ¿no? O empresas uh-huh. que son hermanas o subsidiarias, lo que fuese, como se van armando, y lo que venimos viendo es como que se viene un frente así, armadito, que tiene que ver con la generación de energías y el saqueo de agua para traer, para exportar, ¿entendés? Todos, porque cuando hablamos de este modelo de saqueo, ¿no? Exportación, bueno, básicamente neocolonial. Lo mismo Aluar, o sea, Aluar que exporta, sí, hay un poco de mercado interno, pero la mayor parte son exportaciones. Entonces todo entra en este modelo tremendo. Yo creo que tenemos que apostar a una construcción de estas resistencias. Me parece que en general la sociedad madrinense, por lo menos, lo ve todo separado. Entonces yo creo que tenemos un trabajo ahí como asambleas, es el de tratar de hilar todos estos conflictos, todos estos problemas, y mostrarlo como esto, como un gran frente que vienen por todo cada vez más velozmente. Pero creo que hay que construirlo. Esto fue Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos Petú Mogueleín, El Maitén, Sudacas, Treleu, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coihues, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Esto fue Enfoques.